like to be mistreated. Radio Behind, tu radio en internet. Behind blue eyes. Y a continuación, en Radio Behind, la llamada del deber. Toda la actualidad sobre el Call of Duty 2 con Vichy y Vaquero. Pues la WAR que vamos a retransmitir esta noche a las 10:30, con permiso de los dos equipos, va a ser Rewind versus Soul Riders, ¿no? Que va a ser a 13 rondas el torneo LS de la Winners Bracket. Y nada, simplemente van a hacer 13 rondas, va a ser cortita, pero muy interesante. Venga, se aceptan apuestas. Boque, apuesta. Rewind. ¿Rewind? Todo por Rewind. Pues mira, Vaquero. Yo para llevar la contraria al Boque voy a decir los SR, que tienen un equipazo, y yo digo que van a pegar fuerte. Y yo... empate no, ¿no? No. Yo digo una cosa, he leído por ahí que Borde de Rewind tiene miedo. Yo no digo nada. Yo escuchad. Sí, dime, Casti, perdona. Yo, en principio, teniendo un moderado de Games Mafia en cada uno de los equipos, no sé, acogería por el empate, pero creo que va a ganar Rewind. ¿Win? Bueno, yo apuesto por... Está complicado. Yo voy a darlo todo por Soul Riders, fíjate. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con... Ahí, así estamos dos para dos. Con Vaquero. Dos para dos, biche. El que pierda, paga la cena. Paga una cerveza en el bar. Déjate de cenas, que tengo muchas. Sí, alguno por aquí se va a quedar temblando. Bueno, pues saluditos a toda la gente que está escuchando Radio Behind, el programa, octavo programa de la llamada al deber. Para la gente que no lo sepa, pues puede entrar en el chat y comentarlo. Bueno, acá ha llegado el mensaje. Y mandar los mensajitos en el canal behind.live! Y bueno, pues aquí estamos comentando todo. Análisis de Clan Base, como no, el nuevo fichaje Boque. Coméntanos qué ha pasado. Poquito, pero algo hay, ¿no? Poquito, porque ha pillado por medio de la Semana Santa. Entonces, ni el sábado ni el domingo se jugó nada. Entonces, poquita cosa. Pues empezamos, si te parece. Para adentro. A ver. Bueno, pues lo más interesante ha sido Survive. Se enfrentó con Sensitive. Ganaron 21-9. Survive siguen estando los cuartos en la ladder de Clan Base España. Los Cat, que siguen ganando. Aquí había temita, o sea, ya llevan 9 victorias seguidas. Y aquí había un poquito de polémica porque... Bueno, alguien, esa polémica... Alguien me decía... Alguien no. Yo mismo te decía. No alguien. Yo mismo te lo he dicho. Y se lo he dicho a Red Skin también, el admin de los CAT. A ver, tío, acepta mi reto de una vez. Joder. A ver, yo entiendo, y lo hemos hablado varias veces, el tema de puntuación de Clan Base. Para mí, no es normal, pero, como bien dice Boque, es una ladder. Es decir, juegas contra quien te dé la gana. Pero es que entonces, yo creo que hay clanes por encima de... Digo, perdón, por debajo de CAT, que... están bastante por encima de ellos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tienen una posición, en realidad, que está ahí, son novenos, y es debido a eso, es debido al funcionamiento de la ladder. Tú aceptas la guard de la gente que tú quieres aceptarla. Si no aceptas guard, te penalizan, pero no te penalizan tanto, o sea, te penalizan muy poquito. Pero bueno, están ahí porque también han ganado 9 guard seguidas, que hay que ganarla. Aunque sean clanes de no muy alto nivel, también hay que ganarla. Esta semana la han ganado a PSOX y a OS. Bueno, pues tampoco son de los top 5 ni de los top 10, pero ahí está, hay que ganarles también. Yo eso no lo discuto, pero estar noveno, CAT, yo creo que no, o sea, no es del todo merecido. Es merecido porque han ganado pues eso, 9 wars seguidas, pero de todas maneras han ganado 9 wars seguidas contra gente que está del 25 para abajo. Claro, pero ahora están ahí. Ahora están ahí los novenos, pero tú piensas cuando estaban no hace mucho los 45, el 46. No, yo eso no lo discuto y se lo he dicho a Redskin. Pero por ejemplo, si tú cuando estás el 46 retas al sexto, el sexto te va a decir tururú. ¿Por qué? Porque si pierdes, pierdes muchos puntos y si ganas no ganas nada. El sexto, ¿entiendes? Entonces, bueno, eso es... cuando... No, ellos juegan sus bazas, o sea, ellos juegan sus bazas. A mí no me parece mal que sea moralmente criticable que vayan rechazando la guard de los clanes a priori que le puedan ganar. Pues sí, pues ahí te doy la razón. Bueno, hay un imprevisto, Boque. Rápido, tema de clan base, volando, porque vamos a entrar con el debate. Ok, bueno, seguimos. Forfra Yakuza ganó Forfra 22-18. Clan Beck lo jugaron 3-1, ganaron 2 y perdieron 1. Los X-Ray le ganaron 21-3 a los Renegados. Mouchon le ganó 21-11 a X-Ray, y en Mouchon se estrenan en la War, en la Ladder, perdón. Y poco más, el top 5 no se mueve, siguen siendo los primeros Wizards, segundo TKC, tercero Rewind, cuarto Survive y quinto Refiles. Otro resultado que se dieron, ¿eh? ¿Qué opinas de LNC Red Files? LNC Red Files fue una buena muy patada también. Qué mala suerte, tío. 21-18 para Red Files. Y estuvieron ahí a punto de ganar, pero bueno. Estuvimos a punto de dar la sorpresa, sí. Refail bueno. Mantiene el quinto puesto. Y, en fin, poco más de la Clan Base España, poquita cosa más. ¿Y Clan Base Europa, tienes algo? Clan Base Europa, bueno, ha habido el gran enfrentamiento de clanes ahora mismo que se pueda dar en España. Rewind contra DT. Rewind ganó 21-10. Tujuan y Burgundy. Y, pues nada. Ha caído DT, ha caído unos cuantos puestos, hasta el 57 creo, y Rewind ha subido unos cuantos. Tampoco muy poco movimiento también en Europa. Tema de la SL, pues ya comentaremos luego. Y poco más. Bueno, debido a que Castil ha surgido un problemita, y yo le pido por favor que estuviera hoy también con nosotros, vamos a analizar un poquito el tema de las compañías de servidores. Es un tema complicado, porque es un tema complicado, tema pues difícil de tocar, pues porque obviamente todo el mundo tira para donde quiere, ¿o no es así? Sí. Nadie dice nada. Sí, yo veo que hay mucha parte. Si te va bien con una empresa, hablas muy bien de ella, y si te va mal, por el motivo que sea, a partir de ahí lo único que haces es hablar mal, todo el mundo toma parte. Es un tema del que todo el mundo toma parte, yo es lo que pienso. Pero bueno, hay cosas que son indudables, es decir, yo como admin de una multi, tengo contratados unos cuantos servidores y he estado tanto en PSU, como en New Life System, como en Innova Games en este momento, ¿no? Obviamente... voy a hablar de Innova Games en este momento, pues porque es la compañía que defiendo y la compañía que, ojo, me ha dado el mejor servicio desde que yo tengo una multi. Pero es que a veces el tema de contratar es un poco heavy, porque si este te cobra tanto, venga, yo te cobro esto. Hay compañías, como por ejemplo New Life System, que baja los precios tirado por los suelos. Entonces a veces para las compañías que mantienen sus precios es un poco complicado competir, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que un clan tiene que saber dónde se pone, dónde se sitúa y a qué aspiras. O sea, si tú piensas jugar en CD Europa, pues hay una empresa que tiene un nombre. Si tú quieres un servicio normal con un servidor económico, pues también una empresa que tiene su nombre. Y si tú quieres calidad y sobre todo servicio, pues hay otra empresa que también tiene su nombre. Y fijaros que prácticamente no hablo de precio. A ver, yo no... Es que todo el mundo está callado. Nadie quiere... No, yo doy mi opinión. O sea, nosotros en 4 años la experiencia mía, ¿no? En 4 años con un clan, pues hemos pasado por, no sé, te puedo decir 5 o 6 compañías como mínimo. Y no sé, siempre nos ha ocurrido más o menos lo mismo. O sea, siempre nos ha ocurrido que al principio pues nos iba muy bien con ellas, porque claro, supongo que al principio quieren coger clientes y tal y tenerte contento más o menos. Entonces las primeras renovaciones pues van de puta madre el server, no hay ningún problema, en fin, va todo muy correcto, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego con el tiempo, cuando ya te tienen ahí, no sé, te cambiarán de máquina, o la máquina se quedará vieja, o ya te van pasando, o ya no tienen tanto interés en mantenerte, no lo sé. Que siempre no ha dado problema a la tercera o cuarta renovación, siempre no han dado problema las compañías. Y te estoy hablando de compañías como Chion, NGGN, Warner en sus tiempos, ¿alguien se acordará de esa compañía? Bueno, muchísimas compañías hemos pasado ya. Y siempre nos ha pasado más o menos esto. Nosotros también, o sea, yo que llevo en esto desde que salió el Call of Duty, digo en este tipo de servidores. Nosotros, aún de las que ha contado Boque, aún recuerdo una que se llamaba Blood Games, y otra que era Stream Servers. Por todas esas hemos pasado y pasar un poco lo que dice Boque. Y además, ya te digo, yo siempre sigo pensando que toma parte. Hay quien habla estupendamente de una empresa y te vas al de al lado y le preguntas y de esa misma empresa no habla nada bien. Yo creo que no sé si es que en cada máquina depende más un poco más de las máquinas y de los servidores que haya bajado en esas máquinas que de otra cosa. A ver, vamos a ver, yo voy a dar mi punto de vista y siempre con respeto hacia todos. Yo no quiero hablar mal de nadie, ¿vale? Pero las cosas como son. Es decir, yo he estado en Innova. Bueno, vamos a darle buenas noches, IMAX. Te quiero saludar nada más, que estoy haciendo un comentario. ¿Estás por ahí? Buenas noches. Vale, buenas. No, ahora voy contigo. Ahora voy contigo, espera. Yo, personalmente, pues que he estado en New Life System, he estado en PSU y he estado en Innova ahora mismo, para mí no hay punto de comparación Innova con New Life System. Para mí. Y lo digo con todo el respeto del mundo. Tanto servicio... Yo he tenido, mira, precisamente son las dos últimas que nosotros hemos tenido. O sea, hemos tenido Innova y la que tenemos actualmente en New Life System. Innova, una cosa muy buena que tiene es el servicio técnico Dracar, que es un tío que siempre está ahí, siempre está en el Messenger, un tío muy atento y tal, muy simpático y tal, y cada problema que tiene te lo resuelve casi al instante. Si no, que me diga Casti, que ha tenido también muy buen trato con él. Sí. La verdad es que sí. Yo con Draka he tenido muy buen trato y muy buena amistad. Y, en fin, es un tío que siempre está ahí. Y nosotros, por una historia, que cuando nos unimos a los ases y tal y cual, ellos venían con unos servers pagados y digo, bueno, ¿para qué vamos a estar pagando 3 o 4 servers? Nos quedamos con lo de los ases que están en New Life System. Y New Life System hemos tenido problemas de lag, hemos tenido cualquier problema y también han estado ahí. O sea, le hemos mandado mails y siempre se han resuelto. Incluso se me ha quejado alguna vez se me ha quejado, como él sabía que yo era moderador de Gamer Mafia y tal, se me ha quejado el chaval de que siempre hablan muy mal de New Life System, cuando en realidad New Life System, en verdad, mi experiencia es esa, no sé si hay más experiencias por ahí negativas con New Life System, mi experiencia es que cuando yo he necesitado algo también han estado ahí. Bueno, IMAX, buenas noches. Buenas noches. Bueno, como ya te comentar Hombre, vale, viene yo con viene el LS, viene. Es muy largo, muy largo, muy largo. No, comenta. Ya sabes que a mí no me gusta mentir, ¿eh? No, yo directamente no... O sea, yo me enteré de rebote sobre lo tuyo. Yo no tenía constancia de los problemas que tú... De lo que te pasó a ti. Por lo que se ve, a ti se te pagaba el servidor. Algo así raro, ¿no? ¿No pasó algo de eso? No, bueno, además de eso, tengo fotos y vídeos de... Yo tenía un servidor Only Rifles, Only Toyan, que era el quinto servidor más visitado de Europa, en el cual tengo vídeos, unos cuantos, los tengo aquí, si quieres te los paso, si quieres los cuelgo y los comentamos entre todos, con 15-20 minutos de gente con 900 de ping. O sea, yo no estoy mintiendo, yo estoy comentando las cosas que son así. Entonces, yo he tenido problemas de que, bueno, pues sí, pues me intentaron joder el servidor, pero es que yo el problema que estoy comentando no tiene nada que ver con ese. Es decir, yo estoy en Innova Games ahora mismo y hay gente en Innova Games que aún me pregunta por qué tengo tan buen ping en mi servidor. Y si no lo recuerdo mal, fueron los TKC. Si estaba Olendrin escuchando, o Vaquero, que en ese momento era TKC, me lo han preguntado. ¿por qué yo tenía tan buen pin si ellos también tenían esa compañía? Pues yo, y Max, que soy sincero, yo, pues... tú y yo tuvimos... Hombre, nuestro... por lo que yo tenía constancia, y además que nosotros tenemos pruebas y los rollos, había gente que, no sé, que entendía, que tenía, que estaban jodiendo, ¿sabes? Desde... A ver cómo te lo explico yo. Realmente nosotros pillamos a uno cerrando los servidores y o sea, mirando los logs, porque ya era una cosa muy extraña, ¿sabes? Porque realmente ningún servidor iba así, solamente era el tuyo. O sea, cuando una cosa va mal, no va realmente, cuando afecta a lo mejor a los servidores que hay en la máquina. Es una cosa muy rara que sea, o sea, a lo mejor puede ser algún bot mal puesto o mal configurado. Bueno, pero esas cosas se pero el caso de lo tuyo, cogimos a alguien, ¿sabes? Cogimos a alguien de que estaba puteando. Yo no estoy contando nada nuevo. O sea, quiero... ojo, he empezado este debate diciendo... No quiero tener problemas con nadie, pero es un debate que... Pues merece debate, o sea, mucha gente lo comenta. Entonces, ya, me gusta comentarlo. Hay distintos servidores, distintos proveedores y... Cada uno al que le gusta más. Claro, pero yo... Personalmente he entrado en servidores NLS con LAS. Yo no estoy contando nada nuevo. No estoy ni diciendo nada nuevo, ni... Dime. Que te puede tener razón, que no puede tenerla, que pues, pero que vamos, lag, hay, no sé, es que no sé cómo explicarme. Puede haber lag, ¿sabes? ¿Entiendes? Puede haber un momento justo del día que algún servidor se pete o cualquier paso. Vale, cualquier yo te quiero que me digas que todos los servidores más malos o alguna cosa así. No, yo no he dicho eso, No, yo soy servidores de New Life System y me han lagado. Entonces, claro, yo no he dicho que todos, porque yo no he entrado en todos los servidores, es imposible, no ya, tengo tanto tiempo para jugar a esto. Eso también puede ser un mal admin. También puede ser. Hombre, puede ser, eso tiene, desde que puede ser un proceso que se puede haber pillado a una mala configuración del server, ¿sabes? Puede ser miles de cosas, a la hora que funcione algo mal. Incluso una configuración del pump booster equivocada, si tú metes la configuración de... Específica para Linux... Efectivamente, claro. Si tú metes una configuración específica para Linux en un servidor Windows, es injugable, absolutamente injugable. Y también nos ha pasado a nosotros, o sea, el cliente de... Porque lo del streaming, hay varios tipos, hay tres tipos, ¿sabes? Para el streaming son un FTP activo, unos son un FTP pasivo, otros son para Windows, otros son para Linux, entonces la gente no sabe. Y entonces nos dice, oye, que tiene lag, no sé qué, dime. Yo es que soy un auténtico ignorante, es decir, no sé, como no, mucha gente sabe, yo pregunto, entonces como ya que estás aquí, pues aprovecho que estás y te pregunto. Vale. Es decir, vosotros metéis los servidores en una máquina, ¿no? Sí, claro. Es decir, ¿cuántos servidores metéis en una máquina? Bueno, no sé, decirte, depende de los servidores. Depende de los servidores, el tipo de juego que sea, hay mil factores. Vale. Yo no entiendo esto, es decir, no tengo ni idea. ¿Metéis 1, 20, 50, 100? Es que no depende. Sé. O sea, no, hombre, tampoco tanto. Es que depende. No sé. Tú darte cuenta que, por ejemplo, Battlefield 2, ¿no? Son unos juegos que normalmente consumen. Son los Battlefield. O sea, el servidor de Battlefield son uno por máquina. Se va equilibrando la máquina respecto a lo que es la RAM y la CPU. Para que vaya todo perfecto, aparte de la línea. Pero la línea es lo de menos, porque realmente la línea, los juegos, o sea, van sobrados. Vale, entonces una pregunta que te quiero hacer. ¿Vosotros qué tenéis? ¿Los servidores en Linux o en Windows? ¿En qué lo tenéis? Los dos. Tenemos Windows y Linux, ¿sabes? Hay unos clientes que tienen Windows. ¿Qué diferencia ves tú entre Linux y Windows? Hombre, pues Linux, para mi punto de vista, es mucho mejor para económicamente para nosotros, ¿sabes? Porque optimiza los servidores, ¿sabes? Come menos máquinas, ¿sabes? Van bastante bien en Linux, ¿sabes? Está muy bien conseguido. Windows, vale, ¿qué pasa? Pues los típicos problemas de Windows, ¿sabes? De fallos, se pueden quedar acordados por cualquier cosa, etcétera. ¿Cuántos clientes puede tener hoy por hoy New Life System? Hoy por hoy, unos cerca de 200, ciento y pico. Unos 300 servidores ahora mismo online. ¿Por eso hoy por hoy es la compañía más barata? Más barata, depende, hacemos tipos de ofertas dependiendo del calendario o si compramos actualmente tenemos un montón, ¿sabes? Si se compran máquinas nuevas, para prefiero tenerlas, ¿sabes? Tenía un precio más bajo, ¿sabes? Y no tenerla vacía, o sea, aunque esté ganando menos, pero tenerla por lo menos la máquina ocupada, ¿sabes? Es ya directrices, ¿sabes? De cada empresa, de cómo lo ve, ¿sabes? Claro, yo te estoy preguntando a ti personalmente, porque eres, ya, si no me equivoco, comercial de NLS, ¿no? De NLS, sí. Para la gente que está en el IRC que está preguntando, bueno, ¿qué es IMAX? Pues eso, yo, si no me equivoco, no nos conocemos, hemos cruzado palabras tres veces, pues eso, es comercial de NLS System. De todas maneras, hay muchas compañías hoy por hoy que se dediquen a alquilar servers, compañías, me refiero, registradas. Hay bastantes, o sea, cada vez está creciendo más lo que es la competencia, ¿no? O sea, ya no es respecto a Call of Duty, pues, ya respecto, por ejemplo, en Counter Strike, miles de empresas, ¿sabes? Registradas. Hay otras que no, que son máquinas alquiladas de cualquier empresa y hay en plan colegueo y alquilan. Que son realmente, a las empresas de serie, pues, jode bastante, ¿sabes? El negocio, aunque sean cuatro servidores, pero las cosas se hacen legalmente, no así. Pero bueno, a lo que yo voy, hay muchas empresas que se dedican a alquilar que realmente no son empresas. Sí, bueno, sobre todo de Counter Strike. Actualmente no creo que haya ninguna empresa ilegal. Tampoco me fijaré, o mirado, ¿sabes? Todas están registradas. Porque, es decir, todas con número de CIF. PSU está registrada, Innova, NLS, Bad Game, Mecajos, todos son empresas, o sea, que están registradas, son legales. También hay muchas empresas que se dedican a subcontratar máquinas o partes de máquinas o partes de conexiones o hacer, no sé, contratar por partes. No sé, ya que está aquí de New Light System, hay empresas que hablan con New Light System, no digo que sea así en este caso, sino que digo que sirva como ejemplo, y montan una máquina a la mitad y comparten ancho de banda y comparten equipos, y eso a veces también redunda un poco en el mal servicio. No digo que en el eso haga, sino lo he puesto solo como ejemplo. Una empresa propietaria de una máquina y la alquila la mitad de la máquina a otra empresa, que realmente no tiene nada, simplemente revende el servicio. Actualmente en el ES no hace ese servicio. O sea, si se alquila una máquina es para uso de juegos, por ejemplo, yo que sé, una multi-squad que quiera alquilar una máquina para ellos o cosas así, pero no de reventa, ¿sabes? Actualmente nosotros eso no lo hacemos. Sé de otras empresas que sí, ¿sabes? Pero yo no, eso ya no me quiero meter. Bueno, de todas maneras, yo te aplazo, IMAX, porque eres una fuente de información sobre este tema, pues que eso, que te vengas otro día sin rencores y sin rollitos, pues para que, claro, cuando para que quiera, no estoy por aquí. Vale, yo pues decidimos un poquito, dime una cosita, yo solamente le quiero hacer una pregunta que me están pidiendo, ¿no? Que si vosotros hacéis, digamos, si montáis una redundancia de fallo de conexión, digamos, me explico, que si vuestro servidor falla la línea, ¿no? Falla todos los servidores de New Light System y tal, si tenéis otra empresa aparte, otros servidores de emergencia, ¿cómo veis ese asunto? Bueno, actualmente nosotros estamos en Madrid. Hombre, normalmente es raro si falla, o sea, servidor de emergencia en otro lado no tenemos, o sea, es que es raro que falle o sea, puede fallarte dos máquinas, puede fallarte tres máquinas, pero que te falle las 30 máquinas que tenemos actualmente es raro, ¿sabes? De tal forma que si alguna vez falla alguna máquina, se puede hacer servidores de, ¿sabes? Hay máquinas libres para los clientes, que para que no se queden sin el servicio, ¿sabes? Hace poco hicimos nosotros, ampliamos el tema de líneas, terminamos RAM, etcétera, etcétera, etcétera, y los clientes que necesitaban los servidores, pues estuvimos dos o tres días sin servidores. Todos los clientes que querían, pues se creó un servidor. ¿Tenéis muchos servidores de Battlefield 2? Actualmente Battlefield 2 no sé exactamente, a mí me habrá unos 10 por ahí, 10 o 15, no sé. Es que no me salen las cuentas, ¿sí? Pues si me dices que tenéis cerca de 30 máquinas a 200 clanes o 200 servers, da un poquito, las máquinas un pelín cargadas, ¿no? cuando tú quieres te hago yo un screen de lo que sea de las máquinas. Entonces tenemos una web particular, ¿sabes? Para nosotros. Y ve la RAM y ninguna supera el 70% de ninguna. Vale. Pues acuérdate lo que acabas de decir, porque yo quiero verlo. Me acuerdo de, cuando tú quieras te hago más. Sí, es muy difícil hacer las cuentas, porque en un servidor montado sobre Linux, como Linux consume menos recursos, caben más servidores que en servidores montados con Windows. Y de ahí en algunos casos que haya también la diferencia de precio. Date cuenta también. Cuando te dan un servidor un precio en Linux, otro lo dan en Windows. Uno de los motivos es ese, y otro de los motivos es la licencia del servidor, lógicamente. En Linux no se paga. O se paga... Hace poco, por ejemplo, metimos máquinas en los PowerCore, lo último que salió. Eso abarca el doble que los Xeon. O sea, nosotros tenemos Xeon, pero aparte lo hemos metido hace poco lo que son los quad-cores. Entonces, quiera que no, pues esas cosas se notan. Pregunta y más. Una preguntilla muy, muy rápida. ¿Vosotros tenéis los servidores montados sobre Opteron o sobre dual-core? Dual-core, creo que era. Es que yo el tema técnico no lo llevo yo. O sea, llevo el tema comercial, no sé exactamente cómo está la configuración. Muy bien, pues un día a ver si traemos aquí a un técnico y nos explique a ver de qué tienen los servidores montados, porque claro, es una diferencia enorme, ¿no? A la hora de hablar de servidores, cuántos pueden entrar, la diferencia que hay Opteron y Dual Core 2, claro. Ajá. Y el tema técnico, no te lo puedo decir, porque ¿oye? Como no llevo el tema técnico, no sé cómo... Depende muchísimo más, a pesar de que la ley del micro, un servidor para que vaya fino depende mucho más de la RAM que tenga disponible. Sí. El micro no es tan importante como que vaya sobrado de RAM. Bueno, la yo para estoy el tema porque todo. Sí, tenemos, pero yo prefiero un servidor corto de micro y sobrado de RAM que un servidor sobrado de micro y corto de RAM. A ver, hay que despedir el tema que tenemos a Jason y a Raute, que tenemos una entrevista con ellos que hacer. Ya hemos dicho que el programa de hoy va a ser más cortito porque a las 10:30 retransmitimos en directo Rewind contra Soul Riders, entonces queremos tener un ratito para cenar, pero lo que quiero cerrar es con que hoy por hoy hay pocas compañías, por lo que yo tengo entendido, compañías, hablamos IMAX, compañías que estén registradas con un CIF, ¿vale? Compañías, hablo de compañías, hay pocas, tendréis mucha competencia, pero dudo mucho que sean compañías legales. No hablo por hablar, por la información que yo tengo, no puedo pues decir pues sí es así o no es así, pero sí puedo decir pues que hay pocas compañías registradas con un CIF a la hora de pedirle, es decir, yo contrato y oye, pues yo quiero una factura, hay pocas compañías que te lo hagan. De todas maneras, NLS doy fe que si es compañía, pues porque yo he estado en ella y he mandado la opción de dar una factura, pero tengo que decir que a la hora de servir una calidad, personalmente para mí NLS está un poquito lejos, pues a lo mejor de No Gravity o de Innova Games. Hablo sobre un tema personal, independientemente que yo sea la persona que conduce este programa, para mí estáis un pelín lejos, quizás porque a lo mejor el tener tantos clanes a lo mejor agolpados en una compañía, en un ordenador, pues quizás sature un poco y quizá ese haya sido mi problema, pero de todas maneras yo solo lo dejo caer y es mi punto de vista, que es tan respetable como el que defiende New Life System, pues porque habrá de todo. Pero a la hora de pagar, porque en eso, IMAX, me tienes que dar razón, vosotros sois más baratos que Innova Games o que No Gravity, la calidad se paga. Y la gente que lleva tiempo en esto te lo dice, la calidad se paga. O somos muy colegas, IMAX, y me haces un precio que te cagas en el tal, o la calidad se paga. Es decir, si quieres en Innova Games, prepárate, no porque sea caro, mi punto de vista no es ese, ni mucho menos. No, hombre, obviamente es que si tu punto de vista es el mismo que el mío, mañana estás despedido de New Life System. O sea, eso es automático. Sí, o sea, eso sí, o sea, vosotros sois mucho más baratos. La calidad está demostrada, si la cliente, ay, Max, darte por cuenta. Favor. Por favor, esto es lo que te digo, si la gente alquila con el LS, pues, aparte por los precios, por los no, es que depende, es que los precios, es que depende todo. Todo depende. Mira, los hay clanes, acciones, por lo que llevo visto, que son... Dime. Por lo que llevo visto, los clanes que llevan tiempo y quieren calidad están en Innova. Eso es como relativo, eso es el sponsor. Clanes de calidad buscan sponsor. Clanes normales, como vale, realmente lo que buscan. Me refiero Me refiero a clanes que lleven tiempo, no a clanes Rewind, ese tipo de clanes. Me refiero a clanes que lleven tiempo. Un Momo, pues un LNC, por ejemplo, clanes que lleven tiempo, hombre, que quieran calidad en sus servidores. Momo, por ejemplo, tengo entendido que hay un chaval de Bank Game, ¿no? Metido en su clan, creo, ¿eh? Creo que no, tenía... Yo ahí... Eso ahí, es como todo. Y quien conoce, ahí no mete la alquila. Sí, no, yo, bueno, ahí no me meto, pero vamos, yo creo que, no, joder, yo he tenido experiencia con vosotros, joder, y cuando yo antes de irme a Innova Games os he pedido presupuesto, yo ahora decirle a, no sé si a ti o a tu compañero, no, es que el de Innova me ha dicho esto, bueno, pues yo te lo dejo en pun en esto, y era siempre para abajo, siempre para abajo. A veces es un poco competencia desleal, te llamaría yo, pero cada uno está en su derecho de hacer lo que quiere, como lo quiere y cuando quiera. Es respetable. Hombre, es como todo, es como pasó al principio con LS. La mayoría de los servidores estaban en LS y compañía atacando a nuestros clientes y etcétera, etcétera. También se llamaría competencia desleal, ¿no? O sea, ofreciéndoles precios más bajos a nuestros clientes al principio, y que eso pasó, ¿eh? Hoy por hoy es bastante más complicado. O sea, hoy por hoy es muy complicado dar precios más bajos que no le existen. Muy complicado. Muy complicado. No. Es depende. IMAX. Va, no, sí, no, joder, no. Depende, no. O sea, IMAX, yo, mi aspecto personal, no. O sea, en mi multi es muy complicado. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Otro día, si quieres, lo hablamos porque tengo a Jason Arraute ahí. Por eso, otro día, para la semana no, porque para la semana tenemos una sorpresa bastante, mucha más movida que esta, pero sí para dentro de 2 semanas. Te aplazo, ¿eh? No, luego no me digas que no puedes. Sí, sí, cuando tú quieras. Vale, pues tío, un saludito y Casti, creo que también te vas, ¿no? Sí, me tengo que marchar ya. Yo solamente quiero recordar una historia que pasó hace mucho tiempo. Es una anécdota, ¿eh? Antes hablé de una empresa que se llamaba Stream Servers. Y una empresa que se fue al garete solo porque no permitía que sus servidores se craquearan. ¿Cómo? Perdona, ¿no? Que no te entendía. Era los tiempos del Call of Duty, una empresa de servidores que se fue al garete principalmente porque no permitía que sus servidores se craquearan. No vendía. Bueno, eso ya... Hombre, eran otros tiempos. Eso ya dentro de la política de la empresa, ¿no? Como quieras. Ya. Evidentemente eran otros tiempos. No. Ese sería en Call of Duty. Bueno, ahí queda, chicos, no vamos a darle más. No vamos a darle más porque no. Tanto Casti y Imax, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Imax dentro de 2 y Casti la semana que viene. Venga, sí, muchas gracias. Sí, nos vemos. Venga, Boque, cuéntame, mi querido Boque. Bueno, tenemos aquí esperando pacientemente a Raute y a Jason. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué prisa es esta gente, eh? Es que en parte la culpa es del guión. Le dije a las 9:15. Le dije a las 9:15 y son ya menos cuarto. En fin, bueno, ellos dos son miembros del Clan Imperio. Clan Imperio fue un gran clan de COD. De COD 2 no tanto, ¿no? Ellos ya ahora os contarán. Y bueno, que os cuenten ellos, Raute y Jason están a vuestra disposición para preguntarle lo que sea. Ellos ganaron la Spanish League, ¿no? ¿La tercera edición fue? ¿La cuarta? La tercera. Fueron los vencedores y bueno, han sido siempre un clan muy reconocido en España y ahí lo tenéis para que le preguntéis lo que veáis conveniente. Mi primera pregunta, Vaquero, luego te dejo a ti. Tanto Jason como Raúl, ¿cuánto tiempo lleváis jugando a esto? Pues desde que salió Diri, Raúl. Pues nada, llevo jugando desde hace 4 años. Desde que salió Call of Duty. 3 o 4, ¿no? Lleva ya, no sé. Sí, casi 4. Pues desde que empezó. O sea, que estáis enfermos en esto, ¿no? No hay quien nos saque de aquí. No estamos enfermos, estamos... Yo qué sé. Enganchados. No, es un juego que divierte y lo pasa guay. Lo pasa a Call of Duty 2, pues no, ya no tanto. El 1, pero bueno. Yo me pregunto que dónde habéis dejado a la gente del Call of Duty 1, porque yo me acuerdo cuando jugaba al 1, el Imperio es que era invencible, era un equipazo, no, teníais un nivel altísimo. Y ahí os falta gente. No, no, faltar gente no, si somos los mismos. Prácticamente somos los mismos. Yo me acuerdo. Salvo, quitando pues, Friki. Scorpio, bueno, Scorpio lo dejó antes de que saliera el 2, claro. Pero Friki también dejó el clan. Pero seguimos la misma base. Prácticamente los mismos. Yo ahora creo que si va a afectar algo es el cambio de juego. O sea, el Code 1 tenía mucho que ver otras cosas que no tienen nada que ver en el Code 2. Code 2 es muy diferente. Un componente de suerte mucho más grande que el Code 1. Es muy diferente. Es que antes en el Code 1 eso de saltar y disparar, olvídate de eso. Esto es claro. Un juego muy random. Ahora mismo saltas... es activo, ¿no? Sí, sí, ahora jugamos de guindas a brevas. Cuando nos juntamos 5, si llegamos a ser 5 en algún día, que si algunos se dedican al World of Warcraft, otros al R-Factor, otros al héroes de ese, ¿no, Raúl? ¿Cómo se llama ese juego? El Warcraft 3, tío. El Warcraft 3 o algo así. Así que si nos juntamos 5 jugamos. Vaya, vaya, otra preguntilla ya suena a ti mismo. No, si no te importa, me puedes decir la máquina que utilizas, qué gráfica tienes, qué RAM, qué ordenador. Si te vale con que tengo un PC de mierda. yo también tengo un PC de mierda, Mira, Raúl te lo puede decir bien, pero es que yo, si os lo digo, mi PC lo mismo partís el pecho. Cuenta que me quiero partir el pecho, cuenta. Raúl, dale calor. No, que le cuentes tú el tuyo. A ver, 3200 a 2 GHz de esas historias, 1 GB de RAM y una GeForce 6600 GT. ¿No te comas? Tío, ¿de qué te quejas? Chaval, hombre, ¿pero de qué te quejas? Que eso es un faleo, tío. ¿Y tu router, qué equipo tienes? Una MES 24 a 3500, una GeForce 6800 y ya está. Y 1024 de RAM. Nada, pero yo no me quejo, a mí me va bien. Vale, y lo que os he preguntado, ahora mismo estoy jugando COD 2, ¿no? Sí. ¿Estoy jugando Clan Base o algo así? No, de momento no, de momento solo vamos a jugar entrenos y eso, y bueno, nos vamos preparados otra vez, jugaremos Clan Base y todo, todas las ligas. Sí. ¿Estáis en periodo de reclutamiento? No, de momento no. No queréis a nadie, ¿no? No, quizás fichemos, pero de momento vamos a ver si sale bien la cosa, nos ficharemos, y si falla gente y eso, pues ficharemos uno o dos, como veamos ya. ¿Sois 5? No, somos 6. 6. Spider, Raddy, Jason, Niro, yo y John. ¿Y cómo se montó Imperio en el COD 1? ¿Cómo empezó la base de Imperio, digamos? La base Imperio fue a raíz del partido de T5 contra Warning, que Semicro y Sacro iban a dejar Call of Duty y yo qué sé, había buenos jugadores en Warning y decidimos juntarnos. Y éramos 10 o así, pero luego nos cansábamos de siempre estar por nuestra parte, siempre jugando nosotros, ¿no? La parte de T5. Y nada, a raíz de eso cogimos y nos quedamos con Scorpio, que era la clave, ese jugador, y ya pues nos quedamos. Ese era buenísimo, Scorpio, ¿eh? Scorpio, me acuerdo, en el Call of Duty 1 era una máquina ese hombre. Era exagerado ese hombre. Y nada, y al final pues nos quedamos, a la larga nos quedamos 6, me parece. Y ya está, y ahí se creó. Pero vamos, la base era de 5 y bueno. Más preguntitas. Bueno, otra duda que yo tengo es qué os pasa en Clan Base. ¿De qué? Clan Base estuvisteis apuntados una temporada, ¿verdad? Sí, estuvimos. Pero ahora no, por lo que sea, se ha disuelto, ¿no? No estáis en Clan Base. No, estamos hibernando. No jugamos. Si el clan se puso inactivo y eso porque por falta de motivación y eso. Y ya como hemos vuelto, en realidad, pues, en realidad después del Eurocup hubo mucha raya encima. Decidimos dejarlo por un tiempecillo. No era plan de seguir en ese ritmo tampoco. Tanto Jason y Raute, ¿cuántas veces entrenáis por semana ahora mismo? Diría que ninguna. Bien, ¿y antes? ¿Cuándo entrenabas? A ver. Antes. antes entrenábamos pues a raíz de, desde las 8 hasta las 11 o así. Que ya son horas de la semana, ¿no? Ya, ya echáis vuestras horas. Claro, echamos dos mapas, cuatro mapas, así ya. ¿Y no habéis pensado a lo mejor en disolver Imperio y uniros a otro clan o montaros una parte? No sé, es que a mí personalmente no me motiva jugar con otros jugadores en España, en otro clan, porque me he criado con ellos, ¿no? Y entonces, no sé, me motivo jugando con ellos, con otra gente. Entonces, pues Imperio es una cosa, no ya que sea un clan, sino yo que sé, que nos conocemos todos y mola el ambiente que tenemos. Y aparte de que podemos llegar a hacer cosas que no somos... Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Propósitos que tenéis para un futuro? ¿Dejarlo estar tal como estáis ahora o tenéis pensado apuntaros a una liga o reclutar gente? ¿Qué tenéis pensado? Estamos, futuro... Bueno, sí, sí, di tú, Jason. No, no, ¿futuro de qué? ¿A base del COD o a base de clan? Del Call of Duty 2. Ah, vale, vale. ¿Y Raúl, lo que querías decir? No, que de momento a Call of Duty 2 no hemos, hemos hecho la, la inscripción a la Open Cup y depende a ver si nos cogen, ¿no? Pero vamos, de momento sería Open Cup la única ambición a nivel de Call of Duty 2. Y si hay una LAN en España, la Spanish League, si finalmente se hace y ya está. De momento no hay, bueno, mucha cosa. Pues oye, que ha sido un placer que hayáis estado aquí. Yo la verdad no tenía el placer de conoceros, pero bueno, espero que empecéis a entrenar pues un poquito más y nos veamos a lo mejor en Clan Base o algo así, ¿no? A ver si en breve os animáis. Sí. Quizá lo mejor, por hecho, campeón. Vale, pues nada, chicos, un placer. Boque, ¿algo más para ellos? No, darle la gracia y bueno, despedirlo. Jason y Raute, ¿escucharéis hoy la retransmisión de Soul Riders contra Soul, contra Rewind? Yo personalmente me voy a ver el Valencia. Es que hay que ver el fútbol, tío. Tiempo, ah, es que juega el Valencia hoy. Claro, ¿qué está jugando la que está jugando la Clan Base, ¿no? Sí, ya. No, la Clan Base. Si el Valencia no va, no va a ganar nada, hombre. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Va a ganar 1-0. Claro, ahí es el Valencia. Saludar al Clan Perejil, y a Friki, que está escuchándonos. Y, ya es... y en especial al Caramierda de Miguelito. Al Caramierda de Miguelito, bueno, sí, señor. Sí, sí. Da mucha. Bueno, pues nada, chicos, que un placer y que nos vemos en breve por ahí, ¿no? Sí, espero. Yo personalmente os deseo toda la suerte del mundo, a ver si volvéis a juntar ese equipo con Scorpio, ¿no? Como en el Call of Duty 1, y a ver si pronto vemos en los torneos del Call of Duty 2. A ver si te puedo hacer algo. A ver si levantéis cabeza porque os está costando demasiado, ¿eh? Sí, mucho. Bueno, pues nada, bueno, un placer haberos tenido aquí con nosotros. Y nada, ya nos contaréis, ya os traeremos otra vez y nos contaréis nuevas ideas y a ver si tenéis suerte. Muchas gracias, socio. Hasta luego. Venga, chicos. Adiós. Bueno. Todos tuyos, tu entrevista. Sí. Ahora vamos a... tenemos una entrevista un tanto curiosa, ¿no? Vamos a entrevistar a los que van sextos en Clan España, CB. Los Abusers COD 2, que es una multi-squad, si no me confundo. Y aquí con nosotros tenemos a Proenis. Buenas noches, Proenis. Proenis, mejor. Proenis, hola, buenas. Proenis. Sí. Bueno, vosotros, por lo que veo en Clan Base, lleváis 5-1, ¿no? Y vais sextos. Lástima que perdisteis contra los LNR, ¿verdad? Sí, hace mucho de aquello y bueno, hemos renovado el equipo y tal y ahora pues hemos tenido mejor temporada. Bien, por lo que me informa, vosotros habéis montado una multi-squad, ¿no? Con lo del Counter-Strike 1.6, ¿no? Sí, bueno, llevamos tiempo hablando con los de 1.6. Yo conocía al Pau desde hace mucho tiempo y le dije de montarla. Muy bien, muy bien. ¿Y qué propósitos tenéis ahora mismo? Un saludo a Friki, me lo está pidiendo. Pero puedes contestar a la pregunta si quieres, ¿eh, Fenix? Hostia, que no te contesto yo, da igual. Está... Si quieres, pero, ¿eh? Que conteste José Liño, si eso. Nada, pues yo que sé, a propósito, volvés activo, ¿sabes? Porque hemos tenido unos problemillas y tal. Y yo que sé, volvés activo, más que nada. Y vuelve a jugar. Actualmente, ¿estáis buscando alguna, estáis buscando miembros o algo actualmente? No, es que, ¿sabes? Con las vacaciones y todo, pues la gente, ya ves, no se ha pasado ni Dios. Eso le pasa. De todas formas, os habéis enfrentado a clanes también de la parte media, ¿no? No habéis enfrentado a ninguno de arriba, ¿no? Porque no, ¿sabes? No nos vemos preparados para jugar con los demás arriba. Habrá que esperarse. Pero vamos, que vuestro clan ya lleva tiempo, ¿no? Lleva de octubre. Sí, más o menos. Hubo una disolución por medio y tal, por, yo qué sé, por problemas internos, pues antes, volvimos. Antes, José Liño, ¿tú en qué clan estabas? Uf, yo hace mucho estaba en UEFA, ¿sabes? Hace como 6 meses o 7. Que hace pues, un año así, hace que juego al CoD 2, no hace más. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿tenéis ahora mismo propósitos de fichar a alguien? ¿Tenéis a alguien buscado? ¿Alguien ahí? Hombre, ahora mismo no, o sea, pero yo qué sé. A lo mejor si se presenta oportunidad o algo. Hombre, eso depende. Feni no será de Marruecos, ¿no? Estoy viendo aquí en Clan Basque. Sí. Más o menos. Marruecos, Marruecos. Por la risa. Quizombe. Bueno, pues chicos, oye... tontería que hicimos los de Clan. No, eso de ponernos de que me puse de Marruecos fue una tontería, porque el Deco se puso que era alemán, ¿sabes? Por la tontería, y yo cogí y me puse que era de Marruecos ahí, por hacer la gracia, nada, tontería. Tienen un macedonio también, me parece. No, bueno, nada, Mongolia. La entrevista tiene que ser corta, tiene que ser corta, porque en un ratito a las 10:20 entramos con el partido Red Wing contra Soul Raiders. Os agradecemos un montón que hayáis estado aquí, pero... última preguntilla. The Win contra Soul Raiders. ¿Vuestras apuestas, José Liño y Phoenix? Yo por The Win. A ver, está claro que The Win, está muy claro. No sé, es mucho de los Soul Raiders. Son buenos y tal, pero yo qué sé, los The Win son 5 en el clan y siempre juegan los 5 y creas que no, el team play se nota. Próximo reto en clan base, ¿cuál es? Pues no sé. Pues no se sabe. A mira, retarnos. Retar al juego. Si lo dijiste, viste de esto lo que no estábamos gente. Claro, que nos dijiste de esto, pero es que no somos gente. Ahora hemos subido a Def a clan base y se pondrá la kit y tal, y ya se verá si puede jugar, porque ahora estamos mirando la actividad del clan y todo eso. Bueno, pues chicos, un placer porque ya hayáis estado aquí y nos vemos en Clan Base. Vale, hombre, un placer. No, pues venga. Eso, nos vemos por la mirilla. ¿Escucharéis la transmisión de hoy? Hombre, ¿puedes? Está claro que sí. Tenéis que escucharla. Yo sí. Desde luego, cuartos de final. Yo quiero ver cómo pillan. Cuartos de final. Sí, los cuartos de final. Solamente recordamos otra vez que es a 13 rondas en Burgundy. Y va a ser muy corta, ¿no? Pero cuartos de final ahí mejores no puede haber ahora mismo, actualmente, aquí en España. Hombre, estará muy bien la cosa. Como no fuera un DTR win, mejor partido que este, lo dudo. Y bueno, además, pues, chicos, digamos, que juegan los titulares. Pero Dios, Uruguay, Gaulen, Vinagre, ¿qué más se puede pedir? Bueno, sí, falta alguno en Rewin, falta alguno. Creo que no puede jugar. Sí, Rewin, juega a Reyes... Sí, no puede jugar. Sí. Bueno, pues vamos, chicos, queda dicho. Que reparte. Queda dicho, sí. y luego para la gente que tenga dudas o quiera saber algo, www.radiobehind.com, ahí puedes entrar en el chat directamente y desde ahí pues hacernos preguntas en el momento de la retransmisión. Será breve, pero yo creo que con muchos nervios, y yo he apostado por los Raiders, así que... esperamos, yo espero ganar. Pues chicos, gracias y nos vemos en nada, en un ratito. Calculo que a las 10:20 entraremos en directo y empezaremos con la conexión. Saludos, Boque y Vaquero, nada, porque ya nos vemos con Fénix y Joseño. Nos vemos el martes que viene por el chat, ¿vale? Joseño y Fénix.